tócame o meu turno. O meu turno de presentar unha ferramenta que se chama CECAN, coa que imos poder publicar datos en aberto. Esta presentación ten unha licenza libre, como aí se pode comprobar. Está feita con esta ferramenta que se chama Reviel.js, que se non a coñecedes, vos recomendo que lle botedes un vistazo porque ten moitas vantaxes á hora de non complicarte no sentido de que teñas que ir a facer unha presentación a un equipo que non é teu, que teñas opción de publicalo nunha web, como é este caso. Esta presentación está nunha web, de feito é un proxecto en GitLab, e podes convertir a PDF para levar un backup, que nunca se sabe o que pode pasar cando chegues ao escenario, non funcionará, non sabes por qué, non xa tempo de solucionalo, sempre hai que ter un plan B. Bueno, e quen son eu? Xa sabedes algo de min, porque estaba na mesa de apertura. Aquí vou vos contar que a miña vida profesional actual está radicada no Pazo de Raxoi, no Concello de Santiago, como técnico de innovación no Servizo de Informática. Isto quere dicir que coordino proxectos en xeral de goberno aberto, vamos chamarlo así, xa que temos unha palabra que o define moi ben, pois todo o que ten que ver con goberno aberto e alguna cousa máis, por suposto, pois son as que o desenvolvo como técnico de innovación no Concello. Outro chapeu, outro sombrero que teño, é o de voluntario de Melisa. Xa sabedes máis ou menos o que facemos, senón despois sempre queda que me preguntedes ou que nos preguntedes a Miguel ou a María ou a Jorge, como membros desta asociación, tamén un pouco que é o que facemos pola, como di aí, como di a nosa mascota, a nosa vaquiña, que facemos por alimentar a cultura libre. Ben, pois imos entrar en materia falando de datos abertos. Os datos abertos que vou complementar de alguna parte o que xa contou Rosa a primeira hora, porque, según estaba contando ela, digo, bueno, vou ter que reducir a miña presentación, porque o que está dicindo ela é exactamente o que vou contar eu. Con algo diferencia, evidentemente. Pero exactamente a mesma filosofía que contaba ela en canto a datos científicos ou dese carácter, é a mesma filosofía, a de compartir os datos que poden ser nosos ou podemos utilizar ou podemos extraer de algún sitio sen ningún tipo de restricción. Aquí a cuestión é asemellarse o máximo posible a esa cultura tamén que provemos dende Melisa, que é a software libre, a cultura libre. É dicir, seguimos todos na intención de publicar en aberto o noso coñecemento. En este caso, imos falar de datos. En o meu en particular, esta presentación vou centrar en datos abertos dende as administracións públicas, aproveitando o meu coñecemento no meu posto de traballo. Os exemplos e cousas que vos vou contar están enfocadas a como e que se publica dende as administracións públicas como poseidoras de multitude en unha gran cantidad de datos, como vos podedes imaginar. Desde este momento vou establecer unha diferencia clara entre un portal de datos abertos e un portal de transparencia. Aí hai, bueno, dúas imaxes que se está superposta é donde están os datos abertos, os datos en cru, os datos, bueno, ainda que aí en realidad non é un bo exemplo, pero simplemente diferenciar en que os datos na primeira imaxe están tabulados, están tal cual, pois eu a mellor os obteño da ferramenta que estei utilizando e por atrás aparece unha gráfica. Entón, o portal de transparencia, que agora podemos ver un exemplo, o portal de transparencia axuda a que un usuario sen coñecementos en canto á xestión deses datos poida sacar información. Porque os datos en cru, para a maioría das persoas, en este caso, desde o noso punto de vista, a maioría de cidadáns, a maioría de veciños, en este caso, desta cidade, non saben como manexalos. É dicir, bueno, ademais, eu creo que en canto vexan esa tabua con miles de registros, o primeiro que fan é apagar o ordenador pensando que aí xa empezan a pasar cosas extrañas, non? É dicir, é normal. É dicir, esos datos non se poden publicar así para a maioría da, da cidadanía. Pero para isto existen portais de transparencia, que o que fan é, alimentándose dos datos abertos, dos datos que estamos publicando, pois pintalos dunha forma que sexa manexable e que se poidan obter información, é dicir, poden sacarse conclusións. Por exemplo, esta web que é dos orzamentos abertos do Concello de Santiago, donde podemos ver claramente en dúas grandes partidas que é o que ingresa esta entidade e en que o gasta. Vale? Podemos entrar no detalle, que, bueno, animamos a que o fagades vos, pero pode ir a ver como se comportou o orzamento en anos anteriores dunha forma gráfica, visual e moi fácil de entender. Vale? E despois ver pues, cales son as partidas en concreto que se destinan a cada unha das áreas. Transparencia. O portal de transparencia, pues, evidentemente, a palabra é esa. Que, ademais, a actividade, actividade política, actividade pública, a xestión de diñeiro público, sexa transparente para o cidadán. Bueno, pois este é o portal de transparencia. E eu vou seguir con... vamos a volver aos datos abertos, aos datos en cru, que é o que a mí me interesa. Para facelo un pouco máis académico, no sentido de que publicar datos pois é unha tarefa sinxela, en realidade, bueno, aparte de cumplir unha serie de criterios que depois podemos comentar, non teño máis que a mellor colgar nunha web unha folla de cálculo, un ficheiro de texto, un ficheiro con información xeográfica. De feito, agora acabo de lembrarme que ese portal de transparencia que vos decía, tamén hai outro exemplo moi bo que é o Xeoportal. Os xeoportais que están publicando tamén os concellos como posuidores de moitísima información xeográfica. Pois é tamén un claro exemplo dun portal de transparencia, onde ti podes ver facilmente nun mapa pois toda a información xeográfica que xestiona esa entidade. Entón, eu podo publicar os datos nun ficheiro. Nun ficheiro nunha folla de cálculo, por exemplo, nun ficheiro CSV. Pero, en canto empece a facer iso, voume dar conta de que hai problemas. Hai problemas no sentido de que como ides entender esas columnas, eses valores que hai aí, eses valores numéricos que representan, que unidades representan, que son... Son peras, mazáns, son quilómetros, son aceleración, esa columna que pon RC, que é? Pois, vale, era bastante sinxelo ao principio, pero ahora empezase a complicar. Pois para rescate desto, o que facemos é usar os vocabularios. Os vocabularios son un concepto que ven, bueno, derivado tamén da web semántica, que tedes aí unha ligazón para ver un pouco que son as ontoloxías e que é o que ten que ver coa web semántica, o que fai é definir conceptos e relacións de unha determinada área de interese. Por exemplo, a área de interese pode ser o comercio. No comercio hai conceptos como licenzas de apertura, hai locais comerciais e hai actividades económicas. Esas tres conceptos relacionanse entre sí, porque unha licenza de apertura que concede que tenga a responsabilidade ou a potestade que é o concello faise a un determinado local para exercer unha determinada actividade económica. Vedes que hai que empezar a modelar un pouco as cousas e empezar a concretizar. É dicir, que é unha licenza de apertura, que datos ten, se vemos un campo data na licenza, que é a data de inicio da actividade, a data de fin, pode facerse en máis dun local, en un local só, en varios... Que cantas actividades económicas se poden desenvolver según esa licencia de apertura? Bueno, vedes que non é tan sinxelo pois, publicar os datos. Con estes vocabularios, evitamos esas ambigüidades, que quede claro que é cada cousiña. Por exemplo, a columna de cada ficheiro, que quede claro que é, que representa, ou en que unidades, como dixía antes, incluso que pode significar unha ausencia dun valor nun campo. Aquí non hai nada, pois eso tamén terá algún significado, probablemente. Non é que non teñamos ese dato, sino pois, que a mellor falta un concepto ou hai información coa que teño que relacionarme da que non dispoño aínda, por exemplo. E un dos beneficios máis importantes é que o papel do reutilizador, que xa menciono agora como aquela entidade que pode ser unha persona física, pode ser unha empresa que xestiona datos ou que fai aplicativos ou que quere desenvolver un negocio gracias ao acceso a estes datos, eses reutilizadores que existen gracias a que eses datos están en aberto, poden utilizar datos de diferentes fontes. Imaginade que o Concello de Santiago publica as súas licencias de apertura nun formato que non é compatible co Concello da Coruña ou de Vigo ou de Salamanca. Ese aplicativo ou esa reutilización perde sentido. O feito de que eu non poida facer unha aplicación ou algunha ferramenta que se nutra das cidades, polo menos de todo o Estado español. Se fora máis alá, moito mellor. Pois esos son os vocabularios. Os vocabularios están consensuados e están definidos entre diferentes entidades que chegan a un acordo para crear ese vocabulario, pois é un gran beneficio para todos. Aí tedes tamén unha ligazón donde hai datos abertos, bueno, datos abertos co seu vocabulario definido para un montón de conxuntos de datos que publican as administracións públicas. Ben, como todo se ve mellor con exemplo, vamos a contar un. Aí temos dous datos que eu podo obter pois dunha fonte, dun conxunto de datos que me di que unha persoa que se chama Linda naceu 11/5/83 e Oliver 11/11/86. Hoxe é 5/11/18. A pregunta é, quen está de aniversario? Pois teño que pensar un pouco, porque non me atrevería a dicilo. Sabendo que estamos en España, eu diría que é Oliver, porque o formato de data, día, mes, ano, é o que utilizamos en este país. Pero, se non estou en España, pois, a mellor, mando yo regalo á persoa equivocada, non? Bueno, teño que obter máis información. Máis información é saber onde naceu esa persoa. Vedes que ahora xa estou collendo máis conceptos relacionándose entre sí, porque esa cidade que é Londres en sí mesma tampouco me axuda, porque a nivel mundial hai moitas cidades que chaman Londres. Entón, a maiores teñen que saber en que país naceu, en que cidade e país. Por qué? Porque o formato de data, de hora, se a tivera, pode ser diferente. Entón, agora xa me axuda a saber que se Linda naceu o 11/5 e Oliver o 5/11, un en Estados Unidos, outro no Reino Unido, e sabendo que o formato en Estados Unidos é mes, día, ano, e no Reino Unido é día, mes, ano, pois entón están os dous de aniversario. Teño que mandar dous regalos. Teño que gastar un pouco máis. Vale. A solución xa sabemos cal é. Pois definir un estándar. En este caso, un vocabulario. É dicir, aquí hai un estándar que, bueno, xa está definido, que non é un vocabulario en sí dos datos aberto, sino que é unha ISO para representar o formato de data a nivel internacional. Habrá que facer unha conversión dende esa data de orixe dese país con ese formato concreto a un formato estandarizado internacional para que todos saibamos a que día do ano se refire. De acordo? É dicir, os datos publicados sen vocabulario non consiguen as 5 estrelas. Está ben, é un paso, imos polo bo camiño, pero ainda temos que ir mellorando para facilitar o traballo aos reutilizadores. Ahora estou pensando nos científicos de datos. Xa no público en xeral, xa se quedou no portal da transparencia, ahora estamos pensando en esa xente que vai sacarlle proveito a eses datos. Ben, e chegamos á ferramenta. Chegamos a CECAN. Fixen aquí unha instalación en modo demostración, co risco que iso supón. Pero imos atrevernos a ver si non se cae o servidor. Bueno, esta é unha instalación moi, moi sinxela que fixen con CECAN, na cal engadín, un conxunto de datos con dous recursos. Iso quer dicir que aquí, nesta organización que se chama Asociación Melisa, que se pode chamar Concello de Melide, ten publicado un conxunto de datos Ese conxunto de datos terá información relativa ao que se defina. Bueno, aí é un dummy dataset. Non axuda moito a descripción, pero eso podía ser unha licencia de apertura. Pode ser o conxunto de datos que publicara a información relativa a ese conxunto de datos. Ou a información de tráfico, ou información dos orzamentos, ou calquer tipo de información que ti teñas no teu poder e queiras publicar. Como publicas? Mediante recursos. Aí vedes dous recursos que son dous ficheiros CSV. Aí pode implementar máis formatos. A veces vedes que nos portais de datos abertos aparece a mesma información en diferentes formatos. Vale? Porque axuda tamén a que ti o utilices con diferentes ferramentas. O CSV é moi estándar, pero a mí me interesa meterle unha folla de cálculo ou meter información xeográfica con GeoJSON ou un XML ou un KML ou non sei. Aí podedes atopar a veces o mismo conxunto de datos ten un único recurso pero con 10 ou 15 formatos. Bueno, cada un decide traballar co que queira, non? Por suposto, se vedes en algún momento non portar datos abertos un documento PDF, iso non é datos abertos. Iso é outra cousa. Non sei nin como calificala. Pero, evidentemente, os datos abertos teñen que ser procesables por máquina, teñen que ser automatizables, porque eu aquí non o montei, pero o normal é que nestes portais o que estou facendo eu sexa o menos habitual. É dicir, o menos habitual é que eu navegue polo portal, senón que use unha API. A API define como eu podo obter os datos desde outro equipo informático ou desde outra aplicación. E os consumo a través dunha chasmada a través desa API, que me dá información, me dá os metadatos, etc. etc. E eso, evidentemente, ten que ser sempre nun formato que se poda procesar. Unha vez que chego ao meu equipo, que poda facer algo con ele. Bueno, entón, aquí teño dous, bueno, un é de padrón de habitantes, que é a poboación con resumo por sexo, e outro, uns puntos de medida, que me dá, esta é a parte onde si funciona, cando empeza a dar voltas esa rodinha, todos facemos un redoble de tambores, sobre todo con esta instalación tan, tan precaria, non? Bueno, nunha primeira vista previa, eu vexo que ese conxunto de datos, ou ese recurso, mellor dito, contén aí, bueno, pois esas cinco ou seis columnas, donde se non está semantizado, se non está asociado con un vocabulario, a mellor teño sorte, vexo que, bueno, a columna que pon street ou descripción ou latitude e longitude, bueno, esas son doadas, eh? Esas podemos entender, incluso polo propio contido, sabemos que son. Sabemos que son, porque lo estou dicindo agora, tamén non o sabíades, son puntos de medida. Puntos de medida son as espiras que hai nas rúas que miden o paso de vehículos. Cantos vehículos pasan por enriba desa, bueno, dese nodo, dese dispositivo. Entón, onde están localizados? Bueno, pues están localizados en unhas 70, 80 posicións polas rúas desta cidade. Como teño información xeográfica nesa par de columnas que vedes aí, longitude e latitude, esta ferramenta permíteme unha visualización, bueno, previa, decir, previa porque tampouco é nada que poida xestionar máis alá de que simplemente nos pinta nun mapa. Sabe onde están no mapa e fai, pois, engade unha capa por debaixo para que ti saibas pois que están determinadas rúas, e se queres saber, pois, bueno, pois non sei, por aquí, onde están localizados cada un deses puntos de medida. E se fago un clic, pues dame información que aparece na folla que vi antes, no CSV anterior. Non é o propósito deste portal, a visualización. O propósito é sempre poñer os datos en cru e que se consuman a través dunha API ou dunha descarga, porque eu podo facer tamén aquí, creo que aquí arriba, fago un clic a través desta URL. Bueno, se os abro con LibreOffice, pois vexo os datos aquí. Vale. Esta é o uso deste portal. Non é visualización, pero bueno, axuda, polo menos a que saiba que eses datos, a información xeográfica está ben, porque se vexo a mellor un punto de medida, pois alá en Ourense, digo, ui, este dato está mal. Erróneo, a mellor teño que avisar ao publicador para que o modifique. O mesmo con outro Este non ten información xeográfica, é simplemente un dato de poboación dividido entre homens e mulleres por cada distrito e sección, que son as, bueno, a diferenciación xeográfica que fai o censo electoral, non? E vemos cantas mulleres, cantos homens hai en cada distrito e sección do Concello de Santiago. Todos estos datos son xestionados por esta entidade e deben estar públicos. Deben estar públicos porque son, como decía, xestionados, bueno, utilizados, pero son públicos. Es decir, además están financiados con dinero público. Es decir, non ten sentido de que estes datos sexan de... No, estes datos son nosos. Son de todos nós. Es decir, podemos utilizarlos sin ningún tipo de restricción. Aquí a licenza, bueno, non sei se me preocupei de poñela, pero as licenzas que aparecen aí, bueno, e pon Creative como atribución. Esas licenzas deses recursos deben ser sempre libres. O máis libres posibles. Nada de non utilizar con fins económicos, nada, eso non é libre. Se me restrinxes que podo facer negocio con eses cartos, entón non son libres. O que vos decía, os reutilizadores poden facer negocio. Unha empresa de turismo pode facer negocio cos datos que estamos publicando. Esa é a intención. O sea, que cree riqueza, es decir, o efeito de que a veces ya non publico datos porque despois van a utilizarlos para... Bueno, pois, benvidos. Benvidos, e se crea posto traballo, pois moito mellor ainda. Mellor para todos. Que pois tamén paga impostos. O sea, o círculo do diñeiro público é moi ben pechediño, non? Está moi ben pechado. O sea, que esa é a filosofía, non? Esa filosofía de, como decía tamén Rosa a primeira hora, que os datos sexan accesibles, que non estén guardados nun ficheiro, iba a decir nun caixón, algún indaro haberá nun caixón, que hai moitas cousas que están en formato legacy, en formato papel, moitos, nestas entidades históricas como o Concello, bueno, e outras entidades que temos en Santiago, en Galicia, bueno, en todo o mundo, non? Hai moita información en papel que es tamén é outro debate, non? Como se publica eso. Bueno, pois toda esa información que nós temos agora en base de datos, en ficheros, en aplicacións que se recollen do servizo de padrón, do servizo de recadación, do IBI, do imposto de vehículos, de tráfico, de calidade do aire, todo eso ten que estar en aberto. Hasta aquí. Seguramente me esquezo de algunhas cousas, pero para eso estou por aquí ou cando decidades facer unha visita por o Raxoi, tamén vos atendo por ali e falamos de datos abertos ou do software libre do que queirades. Pois moitas gracias. Teño que facer eu tamén de moderador. Se vai responder preguntas, responde por aquí. Vale. Bueno, falo por aquí, se hai alguén que queira preguntarme algo. Hola, solo dos prácticos. Si nosotros tuviéramos datos y quisiera compartirlos, ¿cuál sería? ¿Qué tendría que hacer? Exactamente, para poder utilizar esta herramienta. ¿Tienes datos que son tuyos y quieres publicarlos? Sí. Bueno, en principio, como decía, cualquier web. Es decir, el uso de CECAN facilita. El uso de CECAN facilita que los datos non se publiquen de forma manual. El problema que tenemos aquí es que si yo tengo que subir diariamente, quincenalmente o mensualmente datos actualizados, eso tiene poco futuro. Estas herramientas te facilitan que tú puedas ir a la fuente y automáticamente a través de procesos programados se actualicen ellos solos, sin intervención del operador, del usuario o del programador. Pero a mayores de eso, o sea, simplemente es ponerlos a disposición. Tú los cuelgas en una web. Hay gente que publica incluso datos, como comentaba Juan Carlos, en un repositorio en Git, en GitHub o en GitLab. Tú publicas ahí esa base de datos, esa hoja de cálculo, con su licencia correspondiente, eso que quede muy claro, para que ese reutilizador esté tranquilo de que puede utilizarlos. con determinadas restricciones, que tampoco es utilizarlo libremente para lo que quiera, sino que vamos, con esas pocas restricciones que puede hacer el uso que quiera, es decir, sin utilizar una herramienta compleja, o bueno, que no es tan compleja, pero bueno, que podía complicar el proceso como CKAN o como otro portal. Yo lo haría directamente en una web o en un GitHub y ya está. Bueno, mi pregunta es, en tu opinión, el tema de la transparencia o el tema de publicar datos abiertos, ¿no? ¿Hasta qué punto nos satura el usuario y hasta qué punto consideras que ha mejorado los sistemas de información a nivel de usuarios, a nivel de ciudadanía, a nivel de entradas en web, ¿no? Tú tienes más esa información, ¿no? Entonces me gustaría saber ese punto de vista, ¿no? De cuando ves las entradas y tal, si hay alfabetización informática, usabilidad por parte de los usuarios y si hay esa interacción, ¿no? O sea, incluso en el marco normativo, a la hora de establecer un poco estas normativas, ¿cómo se implica la ciudadanía? ¿Cómo es la experiencia en el concepto? La métrica no existe porque el portal estará publicado, estará accesible en breve, pero todavía no está. Hay lo de orzamento, sí que está desde hace como tres, cuatro años, y lo que es el portal en sí, que será un CKAN, no está accesible aún, pero bueno, yo creo que en las próximas semanas se anunciará. Tenía previsto esa pregunta y tengo prevista la respuesta. Una de las cuestiones que se me plantea con esa pregunta es, ¿sabéis quién es el mayor reutilizador de los datos? Vamos a poner como ejemplo el concello, pero cualquier entidad. Ella misma. La propia entidad. Es decir, en cuanto se publique este portal de datos abiertos o en el orzamentos abiertos, la mayoría de consultas las hace la propia gente de la casa, no por curiosidad, que también habrá mucha curiosidad, ¿no? Y si son temas políticos, quien más los consulta es la oposición, seguro, para encontrar algo con lo que lanzarse los ladrillos. Pero en realidad es que esos datos están accesibles para que tú no tengas que pedir solos al departamento de al lado. Bien, eso por un lado. Por otro, en cuanto a la alfabetización, claro, tú estás aquí removiendo este mare magnum de datos y la verdad es que el portal de transparencia de orzamentos es medianamente accesible, pero para romper esa brecha que comentas de digitalizar a los usuarios, a los vecinos, a los ciudadanos, se hacen hackatones, se hacen actividades de difusión para también animar a que esa información se pueda reutilizar de forma sencilla. Es decir, a veces, lo que decía, puede dar miedo coger una base de datos, pero bueno, en el portal, por ejemplo, que se publicará, hay herramientas de visualización externa a la cual tú puedes acceder como un Plotly o un Carto, donde, vale, con algunos conocimientos, evidentemente, pero que puedes adquirir en ese hackathon, tú puedes sacarle partido a esos datos de ahí. Y sin, bueno, por supuesto, las empresas reutilizadoras. Las empresas reutilizadoras son las que en ciudades como Madrid hay, no sé qué cantidad, pero seguramente decenas o centenas de aplicaciones, sobre todo móviles, que se alimentan de los datos que se publican muchas veces en tiempo real. Es decir, la publicación de datos no es solo esa ficha de padrón de habitantes mensual, sino me interesa saber, como decía antes, cuántos coches están pasando ahora mismo por delante de las cancelas. ¿Y lo puedo saber? Lo podré saber en breve. Esa información tiene valor, mucho valor. Puedo diseñar una herramienta que me evite ir a las cancelas, por otros motivos incluso también, pero porque hay mucho tráfico. O sea, en realidad, pero es una cuestión en que tú haces uso de esos datos, los publicas, y tienes que seguir. Entonces abres esa brecha y dices, ostras, pero es que no hay acceso, no hay descargas, o aquí algo pasa, ¿no? Tienes que preocuparte de bueno, una, hacerlo muy accesible, muy bonito, y que sea capaz los vecinos, la ciudadanía, que sea capaz de usarlos. Vale. Pero tu opinión, o sea, ¿cuál es el nivel de madurez que hay en la ciudadanía? Como referida a Santiago, como a nivel general de las administraciones públicas. Tú trabajas en una institución, más o menos, ¿sabes? A nivel autonómico, en muchos fallos, por ejemplo, a nivel estatal o a nivel de otros, dependiendo un poco, hay como una especie de heterogeneidad, ¿no? Pero el fin es positivo, ¿no? Que es ofrecer más información, ¿no? Pero me preguntaba en cuanto al usuario, ¿no? O sea, si hemos llegado a un nivel de madurez o estamos todavía en pañales o... Yo creo que no, es decir, date cuenta que esto nosotros lo estamos montando, ese portal está en marcha, aparte de que la experiencia que hay con orzamentos abiertos y otros procesos participativos similares, que no tienen que ver con datos abiertos, pero que son muy novedosos para todos. Y, ostras, que ahora puedo decidir dónde invertir el dinero. Bueno, a mí déjame en paz, voy a votar cada 4 años, no me líes. Es decir, realmente es un cambio. Lo que decía de gobierno abierto, de democracia abierta, es un cambio en que tú tienes que cambiar también la forma de pensar. El ciudadano ya no es el actor pasivo, tiene que convertirse en activo. Y eso costará generaciones que no veremos. Yo creo que estamos en un momento... O sea, que yo creo que está empezando. O sea, queda mucho por hacer. Para que realmente esos datos, el ciudadano los vea útiles, los vea una ventaja para él. Más que la curiosidad que te puede llevar a ir a un portal de transparencia y la típica curiosidad esa que te decías de ver a dónde va el dinero, quién gasta, quién no gasta, no sé qué, los grupos políticos, un poco el mirón, ¿no? que quiere, bueno, cotillar por ahí. Pero bueno, yo creo que queda mucho por hacer. Se publican muchísimos datos y también tienen que ver que sean útiles, porque se están publicando datos muchas veces que no cumplen con las características, no son oportunos, no van a la fuente. O sea, tampoco es cuestión de publicar y ya. O sea, hay que ser muy, muy cuidadoso. Los datos tienen que ser de calidad. Si no son de calidad, tampoco consigues nada. Publicas, pero no hay retorno. ¿Qué? Yo, María. Sí, sobre la interacción con el ciudadano. Si habéis pensado en alguna cosa, porque muchas veces incluso el propio ciudadano se crea la información. Y si este tipo de repositorios, entiendo, supongo, no sé, bueno, si permite interactuar con el ciudadano o el mandar información al ciudadano, o sea el ciudadano que manda la información. Sí, en la ley se contempla que el ciudadano puede solicitar una determinada información y se le debe proporcionar, claro. O sea, eso existe. Evidentemente, lo que comentaba antes con el compañero, esa cultura a lo mejor no está aún calada, en el sentido de que el ciudadano, bueno, no se atreva a pedir, a no ser que sea algo que tenga ahí muchísima necesidad. Y el resto, lo que decía, es decir, es una labor de concienciación, de difusión, de talleres, de... No, pero incluso... Me pregunta también, bueno, me iba justo, pero en otro sentido. Es decir, ¿por qué se pone la usabilidad? Sí, igual se ponen datos que no le interesa a nadie. Si se va a preguntar al ciudadano, oye, ¿qué datos te interesa a ti? Realmente, ¿te interesa saber por la gente que hace mucho tráfico? Sí, vale. ¿Me puedes avisar como entidad? Sí, vale, avísame. Igual eso es útil. No colgar datos que igual no sean útiles, ¿vale? Claro, esa es la etapa en este momento, y lo que dice la norma o los consejos es que se publique todo, los datos en completos, que publiques todo, evidentemente siempre con respeto a los datos de carácter personal. O sea, la intención o el objetivo de las entidades públicas es que publiquen todo. Cuando digo todo, es todo lo que tengan en los cajones. todo lo tengan en su poder. Luego, evidentemente, necesitas ver dónde hacer el esfuerzo. Si los datos son en tiempo real o no, si tienen que estar más o menos actualizados, porque la frecuencia también influye mucho en esos datos. A lo mejor tiene sentido de que tú publiques los presupuestos antes de ser aprobados. Imagínate. O sea, ¿qué cambio, no? Es decir, los presupuestos se publicaron en el BOE. Bah, pero una vez publicados en el BOE no me sirven. A mí me sirven que se publiquen antes, cuando están en modo borrador. Eso sería, pues, romper un poco... Pero hay una obligación legal también para esto. ¿Cómo? Hay una consulta, también hay una interacción ahora a través de los portales, a través de del trámite de transparencia. Sí. Los ciudadanos tienen el derecho a consultar los borradores, a participar en ese proceso de construcción de la norma. Pero, perdón, es que me interesa, pero por temas de investigación y también porque es interesante en tu caso, ¿no? Para cómo lo expones, es el tema de hasta qué punto los ciudadanos participan en esa construcción de la norma, ¿no? O sea, si hay usabilidad, ¿no? Entonces, por lo que veo, todavía está iniciándose, ¿no? Sí. Creo que la experiencia anterior de gobierno o con los gobiernos más o menos que tienen un enfoque más participativo como es el vuestro, ha generado un antes y un después, ¿no? Y también toda una filosofía, ¿no? Que las administraciones sean más transparentes, sean más simétricas, porque están un poco recuperando la idea de los antiguos, ¿no? La democracia directa, ¿no? Sí. Y para generar un marco de igualdad, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la usabilidad, hay participación normativa, la gente se implica, todavía es muy bajo, falta de gente. No, quien se implica o quien se interesa son los que tienen ese interés económico a nivel turístico o a otros sectores potentes, claro, efectivamente. A nivel de calle es residual, o sea, es muy bajo. También, insisto, estamos en una etapa incipiente en nuestro caso. O sea, todo esto, cuando llevemos la novena o décima jornada de software libre científico, volveremos a hablar. A ver cuál fue la evolución en esos años. Tiene que ver con una filosofía, ¿no? La filosofía de los comunes, con el monstruo, con la idea de los sistemas adaptativos complejos, ¿no? Tiene que ver mucho que ver con una filosofía de gestión que creo que no es lo habitual, ¿no? Que es un modelo burocrático, jerárquico, ¿no? Que le demos la vuelta, ¿no? Y que el ciudadano esté en una situación como de simetría, ¿no? De diálogo abierto, ¿no? Con el gobierno, con las instituciones, con la administración. ¿Hasta qué punto hay democratización? Yo creo que estás tocando un tema que tiene que ver con un cambio radical en la sociedad. Claro, un cambio radical. Pero claro, ya no solo desde el... Esto, sí. Lo puedes ver, ¿no? Entonces, tu experiencia para mí es interesante en ese sentido. Por eso te pregunto estas cosas. Bueno, pues no sé cómo lo tiene, pero si te parece, disculpa. Luego lo hablamos. O sea, y bueno... No te voy a contar mucho más, es decir, tampoco es que vaya a ocultar nada porque estamos en modo abierto, ¿no? Pero sí podemos discutir y a ver si llegamos a algún punto que incluso a nosotros nos pueda ayudar para ver cuál es el sentido de todo este proceso, que al final yo hablo de una parte técnica, pero todo esto efectivamente tiene que ver con un cambio de política a nivel global, de estrategia. Gracias.